porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, compartimos una edición más de esta programación donde iremos recordando algunos anuncios de las escrituras, la luz de la revelación, informes, reportajes de actualidad y las leyes sociales que nos ha tocado vivir. Porque estando en un planeta de pruebas, lo imprevisto, lo que provoca incertidumbre, lo que no puede ser explicado, la luz de la revelación nos lo va haciendo comprender en una forma clara y sencilla. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 2, verso 2 en adelante, que dice: sucederá en los días postreros que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Profeta Isaías, capítulo 2, verso 2 y 3. Este pasaje de las Escrituras ha dado lugar a varias interpretaciones. Una de ellas es referida a la llamada montaña sagrada de Machu Picchu en Perú. Y algunos de estos aspectos se cumplen en esta visión del profeta Isaías. No necesariamente se refiere a la casa del divino Padre Jehová, pero hace referencia a un monte elevado que en los últimos tiempos va a llamar la atención de muchas naciones y de muchos pueblos que irán a conocerla. Lo que sí, en la parte final del verso 3, dice: porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este verso hace referencia a la llegada de una nueva doctrina a la tierra. Y esa doctrina es la doctrina del Cordero de Dios. Esto sí se puede entender como que el Perú es uno de los lugares del planeta que está recibiendo la revelación, la doctrina del Cordero de Dios. Y en los mismos planos celestes se profetiza que del Perú saldrá esta nueva doctrina para el planeta. También de otros lugares, pero el Perú por ser uno de los lugares que tiene más antigüedad en relación con otras partes de la tierra. Y sobre la antigüedad de las civilizaciones que han pasado por lo que ahora se conoce como Perú, pues acaba de salir un informe acerca de Caral. En las Sagradas Escrituras de la Ciencia Celeste hay un párrafo que dice: nadie es primero sino el Padre en toda creación, porque primero está el Creador y después la creación. Tal como en los planetas, primero nace la criatura y después su civilización. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y al crear, el Divino Padre lo hace con justicia común e igualitaria. Ni la materia ni el espíritu están separados ni un microscópico de tiempo. Ninguna puede decir que está primera por sobre la otra. He aquí la ley de la armonía celestial, escrito por el enviado Alfa y Omega. Compartimos un primer audio referido a Caral. Caral es considerado la civilización más antigua de América, con 5.000 años aproximadamente de antigüedad. Es 1.500 años más antiguo que el Monte Albán en Mesoamérica. Y el descubrimiento de Caral ha cambiado los esquemas que se tenían sobre el surgimiento de las antiguas civilizaciones en el Perú y en toda la América. Antes se consideraba a Chavín de Huántar como el foco cultural de más antigüedad en el Perú, con un máximo de 3.200 años de antigüedad. Pero Caral es considerado que tiene 5.000 años de antigüedad. El informe de Andina de Televisión. Caral, la primera civilización de América, celebra el 24 aniversario del inicio de sus investigaciones y la puesta en valor de la ciudad sagrada de Caral. Se ha podido colocar en el mundo la idea de una cultura que antes cedido a Chavín, ¿no? Entonces, lo milenario, digamos, de Caral y la importancia que tiene la narración de las civilizaciones es esa justamente, ¿no? Es decir, que hay una cultura y que ha habido en el Perú una cultura que ha antecedido a otras, digamos, cuando nuestro referente siempre había sido hasta hace unos años, muchos años, Chavín. Para esta celebración se anuncia como atracción especial los 7 altares de fuego que se han localizado tanto en la cima como en la parte baja de las edificaciones de Caral. Los altares del fuego han sido un lugar de cohesión social. Se reúnen las comunidades en determinados momentos a lo largo del año, hacen determinados trabajos que comparten, ¿no? Como la construcción de canales, la limpieza de acequias, y después de trabajar hay un almuerzo compartido y luego hay una danza y ceremonias, bailes. Entonces es como una forma simbólica de aunar esfuerzos, de compartir, de hacer recíprocamente lo que va a beneficiar a todos. La doctora Shadi especificó que se está trabajando para que Caral sea un destino turístico no solo a nivel nacional, sino internacional. Lo que queremos es generar un polo de desarrollo, porque está muy cerca de Lima, la gente va a Caral y retorna a Lima, pero no le queda a la población del entorno beneficios. Entonces, si las poblaciones que visitan se quedan allá, lo que nosotros queremos es que hayan albergues turísticos de diferentes condiciones sociales. Las celebraciones culturales por este aniversario se desarrollarán entre el jueves 25 y el sábado 27 de octubre. En el libro Lo que vendrá, en el título 3548, está escrito: en la prueba de la vida, el mundo acortó su propia vida por propia ignorancia, porque no quisieron conocerse a sí mismos, no se preocuparon por sus propias moléculas del cuerpo, la alimentación diaria no fue estudiada para no caer en el extraño desequilibrio vitamínico que acortaba la vida. El vicio, las drogas, las amanecidas hizo el resto. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios descontará por segundos la diferencia de tiempo existente entre lo que se debió vivir y lo que se vivió. Cada segundo de acortamiento de la vida tiene la equivalencia de una vida humana menos en la evolución del espíritu, escrito por el enviado Alfa y Omega. El 16 de octubre se celebra el Día de la Alimentación Mundial. Por este motivo, en esta semana han salido una serie de informes relacionados con la alimentación y Andina de Televisión hace un análisis de lo que está pasando en el Perú en relación a la alimentación. Apenas un 10.9% de la población consume frutas y verduras. Escuchemos este informe de Andina de Televisión para enterarnos de la gravedad que afecta la vida. Solo el 10.9% de la población peruana se alimenta adecuadamente y consume la cantidad de frutas y verduras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. El resto, es decir, el 89%, no consume las suficientes vitaminas, antioxidantes y fibra que necesita cada día. En ese sentido, hace que más o menos solamente 250 gramos por día se consume por la población, cuando debería ser 400 a más gramos al día, ¿no? Eso implica mínimamente consumir 2 porciones de verduras al día y 3 unidades de frutas diariamente, ¿no? Es necesario aprender a alimentarse adecuadamente y combinar frutas y verduras diariamente. Si nuestro consumo de frutas debería ser diariamente, por lo menos estas 3 unidades. Igualmente el caso de las verduras, que es el que menos se consume además. Buscar las alternativas de cómo consumirlas estas, no solamente en forma de ensalada, sobre todo, que es donde mejor se aprovecha. Y poder elegir una de estas porciones en el almuerzo y en la cena. Las vitaminas de verduras y frutas se aprovechan mejor si se las come frescas, ya sean ensaladas y bien lavadas. El aporte que nos van a dar, estas están en función al gran aporte de fibra que estas tienen. La fibra que evita problemas como el estreñimiento y que a la larga puede impedir la aparición de enfermedades como cáncer al colon, entre otras, ¿no? Previene sobrepeso, obesidad también y otras enfermedades relacionadas a problemas cardiovasculares. Desde que el niño empieza a comer, la verdura debe incluirse siempre en su alimentación. Una verdura en función a los colores, que pueden ser amarillo, naranja y verde. Si son hojas verdes, como las espinacas, las acelgas y otras más, podemos añadirla desde que el niño empieza a comer. Igualmente acompañarlo con frutas, ¿no?, para que pueda ser variada la alimentación. Nuestro país cuenta con una gran variedad de frutas y verduras, que son la mejor vitamina que la población necesita. El desequilibrio vitamínico acorta la vida. está escrito en la Revelación. En otro párrafo de los planos celestes, refiriéndose a ese ecosistema que es el suelo, dice: el planeta Tierra es aún un planeta de monitos, es aún de carne, es aún imperfecto, es aún un divino microbio que se arrastra por el suelo, llevando en sí mismo su propia pudrición, que espera cierta madurez para provocar al espíritu la muerte de su unión con el cuerpo, creándole una incertidumbre que ninguna ciencia humana podrá remediar, pues el espíritu humano vive olvidado de las divinas leyes que le conducirían a su propio cielo. La principal causa de la tragedia humana es la ciencia del bien, escrito por el enviado Alfa y Omega. El reportaje que compartimos a continuación tiene que ver con la llamada ciencia del bien. La ciencia del bien es la tecnología que produce bienestar, pero lleva a un malestar. Esa es la ciencia contradictoria del capitalismo. Produce bienestar, por ejemplo, aumenta la producción de alimentos, pero estos alimentos ya no tienen nutrientes y provocan enfermedades y daños a los seres humanos. La cadena alemana Deutsche Welle ha hecho un reportaje, El suelo viviente. Compartimos la primera parte, donde conoceremos cómo este ecosistema es vital para la sobrevivencia humana. Las tierras de cultivo del planeta son la base de nuestra civilización. Nos dan casi todo lo que comemos. Pero de todos los recursos naturales, el suelo es al que menos atención se le brinda. Mientras, desde hace décadas es destruido más rápidamente de lo que puede regenerarse. Por minuto se pierden 10 millones de hectáreas de tierra cultivable, la superficie equivalente a 30 campos de fútbol. Y sin embargo, la tierra está lejos de ser una mercancía desechable. Mirando las superficies rocosas, uno se pregunta cuánto tiempo fue necesario para que la roca se convirtiera en tierra cultivable. De hecho, se necesitan miles de años hasta que la roca se desintegre y el humano pueda plantar algo en ella. Si parceláramos las tierras de cultivo de este planeta, cada persona tendría aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Pero como la población mundial está creciendo y estamos destruyendo el suelo cada vez más rápido, esta cifra ya no se mantendrá a largo plazo. El suelo es nuestro recurso más importante. Contiene el 80% de la biomasa, por lo que es la arteria vital de este planeta. Y si no lo cuidamos, va a morir y su productividad se reducirá cada vez más y entonces enfermaremos porque el suelo está enfermo. El suelo es un sistema vivo y cuando sea inestable, desequilibrará todo, incluidos a los seres humanos. Probablemente no nos damos cuenta de lo importante que es o de cuánta tierra es realmente cultivable. La población mundial entera debe ser alimentada por un área que es más pequeña que Rusia. El suelo es la capa más delgada de la Tierra, donde pueden prosperar las plantas y la vida. Esta capa en algunos lugares tiene un metro de espesor y en otros solo algunos pocos centímetros, así que es una capa muy delgada. Ocupa el lugar entre la roca y la vida. La mitad del suelo consiste en trozos de minerales desmenuzados y la otra mitad es material orgánico en descomposición, que alguna vez estuvo vivo, así que es como una interfaz. El suelo se ve estéril a primera vista. Sencillamente no vemos la mayoría de las cosas en él. Pero en cada metro cuadrado de suelo se encuentran más bacterias que seres humanos sobre la Tierra. Todo lo que entra en contacto con el suelo, como hojas y toxinas, productos químicos que no deberían estar allí, todo es procesado por los organismos que viven en el suelo. El suelo. Antes muchos lo consideraban muerto, frío y negro. Pero una gran parte de todos los seres vivos habita en este microcosmo. La longitud de los micelios, es decir, las hifas de los hongos, por ejemplo, es prácticamente interminable. El suelo es un ecosistema que descompone la materia orgánica, los minerales, limpia el agua y mantiene toda la biosfera. En primer lugar, las bacterias reaccionaron a los nuevos elementos. Millones de bacterias que se reproducen cuando reciben demasiado alimento. Después hay hongos, con sus hifas interminables, que disuelven nutrientes del suelo y luego los hacen disponibles a las plantas. Todo se trata de la vida y la muerte. Necesitamos de este ciclo. Así es como funciona la cadena alimentaria. Las plantas y el suelo se necesitan mutuamente. En el curso de la evolución han desarrollado y perfeccionado un equilibrio mutuo y se han convertido en una unidad independiente. La doctrina del Cordero de Dios nos explica que la ciencia del bien y del mal ha provocado un daño inmenso en la naturaleza. Y cuando se destruye la naturaleza, se destruye la vida, incluyendo la vida humana. La ciencia del bien, en su afán de obtener ganancias sin importarle el perfeccionamiento de la vida, provoca daño irreversible, porque si la naturaleza lleva millones de años produciendo la tierra fértil para los cultivos, en pocas décadas la ciencia del bien y del mal está convirtiendo esos suelos productivos en capas endurecidas que parecen asfalto, que parecen cemento, y están provocando daños inmensos para la buena alimentación mundial. He ahí una de las causas del por qué el planeta Tierra es considerado uno de los planetas más hambriados de la región, del sistema solar, de la galaxia. Y eso demuestra que la advertencia hecha por el divino creador desde el Génesis de no probar del árbol de la ciencia del bien y del mal sigue vigente hasta el día de hoy y demuestra que el ser humano sigue endurecido. Entonces, esa palabra, esa advertencia de Jesús cuando dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Libro de Mateo, capítulo 17, verso 17. La tecnología actual en manos del capitalismo lo convierte en incrédulos, en materialistas, en renegadores de la vida y perversos. Pero el tiempo que les resta es corto, porque Jesús dice que se va a acabar. Escuchemos esta segunda parte de este reportaje de la Deutsche Welle acerca del suelo viviente, y nos va a explicar de una de las maravillas de la naturaleza, la fotosíntesis. Thank you. Cuando observamos cómo funciona un ecosistema saludable, siempre entra en juego la fotosíntesis. ¿Cuánta luz solar puedo capturar? ¿Con cuántas plantas vivas? Estas plantas bombean entonces carbono al suelo a través de la fotosíntesis. Y mientras lo hacen, ese carbono en el suelo alimenta toda la vida en la tierra y permite que el suelo produzca cada vez más. La fotosíntesis es una maravilla de la naturaleza. Absorbe el carbono y junto con la descomposición del material orgánico, crea el humus, la capa de suelo que es indispensable para cualquier producción de alimentos. En el humus encontramos la mayoría de los nutrientes, pero el humus es también lo que desaparece en el cultivo moderno. La diversidad y el número de organismos disminuye y la unidad autónoma se desintegra. Es extraño ver el arado y la agricultura como una amenaza, ya que tradicionalmente simbolizan fertilidad y representan los buenos tiempos. Pero la actual producción de alimentos se ha vuelto tan industrializada que provoca daños incluso en capas más profundas del suelo. La compactación del suelo se está convirtiendo en un problema cada vez mayor. Las explotaciones están cada vez más especializadas, lo que propicia la racionalización. Las máquinas agrícolas se vuelven en consecuencia cada vez más grandes y pesadas. Además, las temporadas de cultivo son más largas y el suelo es arado cuando está húmedo. Estos factores conducen a una fuerte compactación del suelo. La cosecha disminuye gradualmente ya que al piso se le quita el aire para respirar. Esto afecta las capas debajo de la profundidad de labranza, que se vuelven casi tan duras como el cemento. Se forma una especie de tapa que no deja pasar la lluvia y hace que se produzcan inundaciones fácilmente. También impide que se filtre el agua y que se repongan las reservas de agua subterránea. La producción industrial de alimentos por monocultivos crea cada vez más problemas. Una condición para la producción sostenible de alimentos es la biodiversidad. Ahora y en el futuro. ¿Podrían los ecosistemas ricos en especies ser el seguro de vida de la humanidad? En todos los ecosistemas, también en un suelo sano, hay en cualquier momento más especies de las necesarias. Están ahí para que, en momentos críticos, por ejemplo, durante un cambio climático, hagan de reserva, de colchón. La biodiversidad es enormemente importante. Afirmo que es una protección para el futuro. Con una gran biodiversidad, sabemos que si algo cambia en el futuro, y lo hará, siempre habrá grupos y organismos dispuestos a asumir el control y continuar para mantener el sistema funcionando. Si no tenemos ese margen, ese colchón, todo el sistema se desmoronará. Si el sistema de un suelo deja de funcionar, significa que no podremos cultivar más allí. No poder cultivar nada. Qué idea más terrible. Sin embargo, todos los días seguimos cortando más cuerdas salvavidas. Pero los alimentos producidos localmente de forma tradicional serían una opción. Producción a pequeña escala y con alto valor nutricional en lugar de la opción más económica. Apoyar a los agricultores y criadores que gestionen sus tierras en lugar de la producción derrochadora a gran escala. Nuestras decisiones de compra en los supermercados son fundamentales para las tierras de cultivo y para nuestra oportunidad de seguir cultivando algo en el futuro. El peor escenario posible para el suelo sería si los productores y consumidores no se dan cuenta de que los nutrientes que provienen de allí mantienen la vida, toda la vida. Toda la vida comienza y termina en el suelo. Se trata del futuro inmediato. Tal vez tan solo una generación. Cuando hayamos agotado la delgada capa superior del suelo disponible para nosotros. Tenemos que despedirnos de la idea de que el suelo, los ecosistemas y la naturaleza solo están allí para ser explotados. Tenemos que interactuar con la naturaleza si queremos un futuro. Sin vida, no hay suelo. Y sin suelo, no hay vida. Las personas no hablan de la naturaleza, hablan del medio ambiente, pero no se trata del medio ambiente. Piensan que en el centro se encuentra el ser humano y alrededor la naturaleza. Eso es sencillamente ingenuo. Se sabe que nosotros somos parte de la naturaleza y si la destruimos, destruimos la Tierra. Es ridículo hablar de la humanidad y de la naturaleza. Todo es parte de lo mismo. Matamos a la humanidad si matamos a la naturaleza. Las personas deben comprenderlo. Está escrito en un plano celeste. Se aproximan grandes y estremecedores acontecimientos. La naturaleza, que impasiblemente os ha contemplado a través de infinitos siglos, será removida. Se abrirán las aguas por el Hijo primogénito que ya está entre vosotros. Temblaréis de espanto, vosotros espíritus incrédulos. Pertenecéis a la naturaleza y renegáis de ella. Veis a diario la fuerza de sus aguas y no abrís los ojos, ciegos de espíritu, que no penetráis ni por intuición la fuerza viviente de la materia. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. El portal británico BBC ha publicado una información. Dice: ¿por qué hay hambre en Argentina si se produce comida para 440 millones de personas? 10 veces la población de Argentina. Argentina es el tercer productor mundial de miel, de soya, de ajo y limones. Es el cuarto de pera y maíz, el quinto de manzanas, el séptimo de trigo y aceites, el octavo de maní. Sí, Argentina produce muchos alimentos y sin embargo, entre 1 y 3 millones de argentinos sufre hambre. Puede verse esto como una contradicción, como una injusticia del sistema de vida. Sobre el drama que está viviendo Argentina al aceptar la aplicación más brutal del capitalismo en su fase neoliberal, la cadena de noticias Franpres informa sobre el drama de los despedidos, las colas para obtener alimento en los comedores populares y el drama que no tiene solución mientras se siga viviendo en el sistema capitalista. Bruno pasa sus días en una carpa frente a su antiguo lugar de trabajo, el laboratorio Ruxo Cefa, que cerró el 1 de octubre, a 83 años de su fundación. Las 420 personas que laboraban en la planta se sumaron a la creciente estadística del desempleo en Argentina. Porque ha habido compañeros que han caído en depresiones muy profundas, de hecho han fallecido compañeros a causa de la depresión, de perder el trabajo, un compañero se ha suicidado. En el segundo trimestre de 2018, el desempleo en Argentina llegó a 9,6%, frente a 7,8% del cierre de 2017. Pablo, un técnico electrónico de 63 años, fue despedido en marzo de su trabajo como encargado de un autolavado. Es Uber o robar. No voy a robar, pero no puedo quedarme quieto. Tengo unos ahorritos, no me los quiero comer, por eso estoy luchando. Lucha. Según el Centro de Economía Política Argentina, en septiembre hubo 8.500 despidos y suspensiones. Se suman a otros 32.100 despidos entre enero y agosto. Renata estuvo entre los 400 despidos de agosto del Ministerio de Agroindustria, que se suman a otros 300 en abril. No cobró indemnización porque, como muchos en el estado, trabajaba por contrato de renovación automática, aunque sin estabilidad. Si bien me despidieron, creo que también es un momento para poder, para seguir estando organizado y pensar más que nada alternativas creativas para seguir en el territorio. Con una depreciación del peso argentino de 50% desde enero y una inflación que superará 40% en 2018, se prevé que la economía caerá 2,6% en el año. Según la consultora internacional Willis Towers Watson, 56% de 454 empresas consultadas prevé despedir empleados antes de fin de año. En marzo, solo 18% reconocía esa intención. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 580. En la prueba de la vida surgieron la escasez y el hambre. Los que autorizaron las compras de armas pagan ellos toda escasez y todo hambre que hubo en el planeta. Los que padecieron hambre y escasez nada pagan. Lo gastado en los armamentos era más que suficiente para haber hecho desaparecer toda falta de necesidad en la prueba de la vida. Los hambriadores de generaciones tienen que pagar molécula por molécula el daño provocado a otros. En el divino juicio de Dios, millones que conocieron el hambre, pedirán el juicio del fuego para los que los hambriaron, y no les perdonarán ni una molécula del extraño daño causado. Una molécula de daño equivale para los que hicieron el daño el tener que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Dictado por escritura telepática por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En esta revelación se nos anuncia que sí era posible eliminar la escasez y el hambre. Sí es posible. ¿Por qué? Porque la naturaleza da en abundancia para todos. Vamos a abrir los teléfonos para que nuestros hermanos, hermanas, vayan compartiendo los avances que vamos haciendo en este estudio, en esta formación que la ciencia celeste, las escrituras y las leyes sociales nos van dando acerca de los temas relacionados con el sistema de vida, la pobreza, el hambre, la acumulación desmedida por ambición en pocas manos y lo que tiene que ver con nuestra sobrevivencia en estos últimos tiempos de la prueba de la vida. Teléfono para Lima, 472-3110, 472-3184. Y para las regiones, marcando el 01-472-3383. Tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas formas de cómo poder resistir al sistema de vida capitalista, la alimentación, la nueva forma de cultivar los alimentos, la disciplina para alimentarnos y muchas cosas más. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Ana, ¿cómo está? Qué bien, los felicito por su programa. Me llamo Salomé. Gracias. Sí. Mire, escuchamos. Lo que usted está hablando es verídico, porque en realidad en la Biblia está. Pero yo pienso de que todas las personas, como en Guatemala, en Costa Rica, deberían salir a los parques y orar para que la gente piense, no esté con ese paganismo de la estampa esa que la ponen por todos los lados. Y entonces que le dicen el Señor del Milagro, porque el Señor del Milagro está arriba, es el máximo, usted dirá. Y segundo, en cuanto a la agricultura, yo pienso de que se debe cultivar, si va a faltar, incentivar a la gente de que en sus jardines, en sus azoteas, pongan plantas, que es tan fácil hacer la agricultura hidropónica. Pero lo primero, pedirle a la gente que ore a Dios en nombre de Jesús en los parques, no a estampas, ni a santos, ni a muertos. Entonces, y obviamente ser vegetariano, como siempre habla el doctor Anchutegui, que deberíamos salir a las calles y hablar de la palabra de Dios, porque todo el mundo, generalmente, que es un 30% de gente que ora directamente a Dios, la mayoría están con las estampas. ¿No le parece? Así es. Entonces eso yo le sugiero a la gente que está escuchando, ore de frente a Dios en nombre de Jesús, que es lo máximo y todo va bien. Si van a faltar alimentos, obviamente es porque la gente es floja. En el Perú tenemos tremendos territorios que todo el mundo debería cultivar, ¿sí o no? Porque este país es premiado por la bondad de Dios. Tenemos 13 costas, sierra y selva que tranquilamente podríamos ser, pero como la gente está pensando en todo lo fácil, entonces eso yo sugiero, en nombre de Dios, que la gente escuche y ore, actúe de otra forma con bondad. Y a esos rateros ponerlos en la palabra, que piensen de que lo que están haciendo mal se van a ir al infierno, van a quemarse. ¿No le parece? ¿Usted qué dice? Bien, le agradecemos su opinión y claro, sus sugerencias. En los parques hacer, pero hablar de Dios, va a ver que hasta el gobierno va a actuar de forma y pedirle, como quien dice, porque este país en realidad merece ser como el Incanato, que a ver, era un país rico, con el Amazúa, con el Amayuya, con el Amajeya. Así es, se vivía otras costumbres, claro, otra moral, se vivía una psicología de compartir lo que produce la tierra. Bien, la doctrina de la ley común nos enseña que la ayuda mutua es fundamental para resistir al sistema de vida capitalista. Aló, buenos días. Aló. Sí, le escuchamos. Adelante, hermano. Aló, gracias. Hermano, bueno, respetable la opinión de la hermana católica, debe ser. Claro, todas las religiones hay que respetarlas, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero no se dejen dominar, no se dejen manipular, porque la Señora de los Milagros, claro, también era un creyente, pero ¿qué supone eso? Es un negocio, como dice, para que la gente, de los hermanos que hacen su procesión, después, ya, como dice, a tomar su borrachera. Encima ahí van presidentes, futbolistas, pero ¿qué hacen por la niñez más necesitada, que son las más humildes? Los presidentes rateros, van futbolistas que ganan, que son millonarios, a ver que pongan que duren siquiera 100.000 soles para los niños que están muriendo en Puno, o para que esos niños tengan lo mejor en su calidad de vida allá en Puno, en los cerros de Pasco que están contaminados por las mineras, a ver si tienen un corazón así como ese joven campeón mundial rapero allá francés, que donó el piso un dineral para ellos, esos niños. Por supuesto, su programa excelente, hermano Joel, le estoy con emoción, disculpe. Usted es una persona, un referente peruano que está a la altura de los grandes referentes de otros patriotas, porque está haciendo conciencia, está abriendo cerebros que están carcomidos por la ignorancia. Hermano Joel, admiro su humildad, admiro su inteligencia, admiro todo usted, y estamos llanos a cualquier frente que usted proponga, estaremos apoyándolo. Gracias. Muchas gracias por su solidaridad, su comprensión de lo que es necesario para que todos nosotros hagamos una resistencia al sistema capitalista, y la formación doctrinal, ideológica y moral es fundamental en este momento decisivo, porque la información la estamos compartiendo. Y sobre el tema de la religión y las religiones, vamos a compartir a continuación, después de vuestras llamadas, su participación, vamos a compartir datos importantes porque estamos entrando a una etapa de lucha filosófica sin cuartel, donde nos batimos los que queremos la ley común de la naturaleza y los que quieren la ambición de este sistema de vida. Continuamos con las llamadas, si hay participación. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos, su nombre, ¿de dónde llama? Samuel le llama María. Le escuchamos. Sí. Los que mencionaron o opinaron anteriormente. En primer lugar, por la ineptitud y la ignorancia, por falta de conocimiento del pueblo peruano. El imperialismo es dueño del Perú, de los tres poderes, del Estado, de los recursos naturales, de la educación, de tantas de todas las cosas. De los terratenientes son propietarios de las grandes extensiones de tierras agrícolas y de los campesinos. Ellos son dueños de las leyes y de la institución pública. ¿Por qué? Porque no, por no haber valorado la revolución del 13 de octubre de 1968, hubiéramos mantenido. Y ese fue el único presidente del Perú, el resto eran ratas. Razón por la cual vemos nuestro territorio del Perú como era. Ha regalado a Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, hasta el Mar del Paro. Esos son los que estuvieron enriqueciendo el Perú. En 1919, el pueblo ha sido excluido de la política cuando era el gobierno de Guía, este traidor. ¿Dónde estarán sus amigos? Estados Unidos escondidos, como Toledo que está escondido ahí. Entonces Estados Unidos es también terrorista y imperialista número uno, que están defendiendo a todas las ratas. Ellos nunca hablan de las ratas. En primer lugar, ese es el problema. Muchas gracias. Gracias. La doctrina habla de los que hambrean, empobrecen y atrasan a sus pueblos por servir al capitalismo, por servir a la cabeza del capitalismo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Tenemos nueva participación. La doctrina del Cordero de Dios da un juicio intelectual en esta etapa como preparación para el juicio físico o solar que se llevará a cabo muy pronto, porque la cosecha está pronta, la cosecha está ya para que la justicia divina empiece en esta etapa con las leyes de los hombres a cumplir el propio juicio. El juicio de Dios utiliza la misma ley humana para hacer su justicia, y a la vez el conocimiento de Alfa y Omega es una doctrina completa, integral, unitaria y universal, porque no deja nada fuera de la resistencia que debemos hacer para superar, para abolir al sistema capitalista. Y uno de los problemas graves que tenemos es la religión. Las religiones es un obstáculo inmenso para que nosotros podamos liberarnos de ese yugo del capitalismo. Porque no es lo mismo las Sagradas Escrituras que la religión, las religiones. Las Sagradas Escrituras es una doctrina que libera al ser humano del capitalismo. En cambio, las religiones es uno de los pilares del capitalismo que se convierten en un opio para el pueblo, en una droga para el pueblo, porque dividen para que los capitalistas puedan reinar y explotar. Y sobre este fenómeno de las religiones, vamos a compartir una serie de audios para poder diferenciar lo que no es de nosotros, el pueblo, y lo que sí es de nosotros, la doctrina de Dios. Las religiones no son de nosotros, son del capitalismo. El portal RT Russia Today informa sobre una división profunda de la llamada Iglesia Ortodoxa, cumpliéndose lo que dijo Jesús, que solo Satanás divide y termina dividiéndose a sí mismo. Compartimos este informe de Russia Today sobre la división de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa rompe definitivamente todos los vínculos con el Patriarcado de Constantinopla. Lo ha declarado el metropolitano Hilarión, jefe de exteriores de la estructura eclesiástica. Esta decisión ha sido tomada en la reunión del Santo Sínodo que tuvo lugar en Minsk. La medida responde a la iniciativa del Patriarca de Constantinopla de conceder la autocefalía a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Se trata de la anulación de un decreto que subordina al clero ucraniano al ruso desde el año 1686. El Patriarcado de Constantinopla ya anunció los planes de restablecer su sede en Kiev, pero en Moscú todavía tienen esperanzas de que rectifique su posición y evite separar a la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Rusia hace hincapié en que dicha medida va contra los cánones religiosos y no está reconocida por la comunidad ortodoxa mundial. La división de la secta vaticana con la Iglesia Ortodoxa, la secta ortodoxa, ocurrió el 16 de julio del año 1054. A partir de esa división se van sucediendo otras divisiones más en el seno de la secta vaticana. Y hace 501 años, en el 1517, la secta vaticana se vuelve a dividir cuando surge un personaje, Martín Lutero. El portal Vite de YouTube nos da un pequeño informe acerca de esta división que ocurre en la secta vaticana en el 1517, hace 501 años ya, de esta división que ha dado lugar a la proliferación de una cantidad inmensa de sectas llamadas cristianas, pero no lo son, de todo tipo. En 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz, a pesar de tener ya otros dos obispados. Las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar tres obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro y el resto a Alberto para pagar el dinero del préstamo para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje alemán llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y latín, recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Lutero se dio cuenta que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores, a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era un profesor con ciertas libertades académicas y podía publicar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y sus estudiantes. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la iglesia estaba en un error y que la venta de indulgencias era una explotación corrupta a las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis de Lutero. En diciembre de 1520, se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Huss, el reformador checo, y otros predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera a pesar de que la iglesia les había asegurado un salvoconducto. A Lutero nunca se le dio tal seguridad. Sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle y eliminar de plano la amenaza que significaba este pobre e insignificante monje. Lutero no estaba procurando ser un héroe. Estaba siendo obediente a su conciencia, de la cual afirmaba estaba sujeta a la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así inició la Reforma Protestante, de la cual seguimos hablando 500 años después. Dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 25: todo reino dividido contra sí mismo es destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Libro de Mateo, capítulo 12, verso 25 al 26. Esta advertencia de Jesús, que solo Satanás divide, se refiere a la división de la secta vaticana, de la cual surgió la secta ortodoxa, se refiere a la división de la secta vaticana cuando con Martín Lutero se inició el surgimiento de otras sectas con interpretaciones anticristianas, contrarias a la Biblia, contrarias al Evangelio. Por eso en los planos celestes dice, cuando Cristo dijo sobre esta roca construiré mi iglesia, vio la falsedad en los templos. Vio cómo los hombres, viendo esta falsedad, buscaban la verdad por otros caminos. Vio cómo surgían otras tantas rocas religiosas. Vio la perpetuidad de la división del rebaño. Todo esto lo vio. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. En la siguiente hora vamos a continuar con este fenómeno mundial que está siendo estudiado desde el campo de la política, la filosofía, la economía y la moral. El fenómeno del poder creciente de las sectas evangélicas aliadas con la ultraderecha, con gobiernos fascistas, igual que hace la secta vaticana. El tiempo que resta.